Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les ofrecemos importante información cultural que se genera en todo el país y como también, así como también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy también hacemos la cordial, como siempre, invitación para que usted pueda compartir con nosotros marcando el 2229-66-2229-66 y dé a conocer cada una de las actividades que se desarrollan en toda la provincia de Pichincha, en Quito, así como también en el país. Así que a partir de las 7:30 estaremos abriendo los micrófonos para que usted pueda hacer uso de este espacio. Hoy también recordamos, como siempre, los números de placa. Los conductores deben recordar que Darío. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Así es, hoy no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 0 y 9. No circulan desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite la restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Usted con su automotor no puede ingresar dentro de la ciudad en el perímetro urbano, que comprende en el sector norte, por ejemplo, para el norte, no puede ingresar al redondel de los adolescentes, seguido por la avenida Mariscal Sucre, Diego de Vázquez, Panamericana Norte, intersección con la avenida Simón Bolívar. Al sur, intercambiador Lucha de los Pobres, avenida Simón Bolívar y avenida Morán Valverde, hasta la intersección con la avenida Mariscal Sucre. Al oeste, con la avenida Mariscal Sucre entre avenida Morán Valverde y el redondel de los adolescentes, y al este finalmente con la avenida Simón Bolívar entre Panamericana Norte y el intercambiador Lucha de los Pobres. Así que hoy no circulan los automotores con la placa 0 y 9, tome esas precauciones y cumpla con esta norma. ¿Hay algo que informar de la Agencia Metropolitana? Bueno, creo que no hay novedades, a excepción de las que les hemos venido comentando, que tiene que ver con la construcción del metro. Así que eso sí, siempre hay que recordar, decirles que las vías, según ECU 911 de Napo, Pichincha y Orellana, es decir, tanto al norte de la capital como al sur, se encuentran totalmente habilitadas. Y si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, también hay clima y condiciones aptas para volar. Feliz viaje a ustedes, amigos, amigas. Recuerde, límites de velocidad tomar en cuenta, así como también revisar su vehículo para que pueda llegar a su destino. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Y la información que tendremos a continuación es que con recorridos teatralizados el Museo de la Ciudad festeja su aniversario 19. En Quito, taller de elaboración de marionetas llama a los más pequeños. Quito cuenta con nuevo espacio para las artes y la cultura. Tulpicine está lista para presentar su sexta edición. Con dos funciones artísticas, el Ballet Nacional de Ecuador festeja sus 37 años de existencia. El Cantón Mejía busca abrirse al turismo nacional e internacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se suma al Diálogo Nacional por la Cultura. Colombia festeja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus fiestas de independencia y el 70 aniversario de su música tropical. Y el conjunto de cámara de esta institución planifica su agenda de actividades. Siete de la mañana con 5 minutos, 7:05, y hoy en nuestro segmento de opinión contaremos con la presencia de... Estaremos junto a María Santayo para conocer sobre la exposición Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Todo este segmento de entrevistas y también de opinión lo puede escuchar a partir de las 8 de la mañana. Recuerde que además de las frecuencias 100.9 FM y 940 AM, también estamos en Internet. El Ecuador y el mundo nos puede escuchar a través de las páginas www.radiocce.com con un sistema de audio y video, y también en www.casadelacultura.gov.es. En esta página, en horas de la tarde, si por uno u otro motivo no ha podido escuchar nuestro informativo de esta mañana en forma directa y en vivo, lo puede descargar de forma libre y gratuita y escucharla en su mejor momento, cuando usted pueda. También contaremos con un enlace telefónico junto al maestro Nueri Vivas. Él es de Venezuela y es el director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja. Y nuestro tercer invitado es el señor William Castelo, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa, con quien hablaremos sobre el 25º Encuentro de las Culturas Rurales de Quito, con la participación de 33 parroquias rurales y 6 comunas. Este evento será del 29 de junio hasta el 6 de agosto, así que no se olvide, tenemos variada información y varios invitados que nos visitarán a partir de las 8 de la mañana. En el país. 7 de la mañana y 7 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Inicia el curso virtual Gestión del Patrimonio Cultural para Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales desde el martes 25 de julio a partir de las 2 de la tarde en el lobby del MAC, Centro Cultural Simón Bolívar de Guayaquil. El curso virtual sobre gestión del patrimonio cultural dirigido a funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes tienen el desafío de planificar, gestionar 14 competencias estratégicas para el desarrollo cantonal, entre ellas la prevención, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural y la construcción de los espacios públicos para los fines. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias, gracias a un convenio interinstitucional, desarrollan estrategias para fortalecer las capacidades locales a través de un proceso enmarcado en el Plan de Fortalecimiento Institucional. Una de ellas, el curso virtual de gestión de patrimonio cultural, que otorga herramientas para facilitar la comprensión integral de la gestión de patrimonio cultural y del desarrollo sostenible y sustentable del territorio. Están abiertas las inscripciones a través de la página web de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. En esta fase se impartirá el curso para los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, que podrán asumir la competencia de manera adecuada. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de Competencias presentan continuamente el acompañamiento técnico necesario que este proceso demanda. Esta información la hemos tomado de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así que mucho ojo para todas esas municipalidades, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos, quienes podrán ser parte de esta propuesta. Y continuamos con la información.

lijó el color de las paredes sin pedir autorización, en una propuesta que lo conectó con el trabajo manual. En uno de los cuadros presenta la escala de líneas de colores removidos de casas de extractos populares y en el otro la de las fachadas de las clases altas. El jurado internacional del certamen decidió otorgar el premio por unanimidad a Percepciones Entrecruzadas, destacando que en la obra el ejercicio de la pintura aparece en subyacente a la manualidad técnica y que el proceso refleja una suerte de capas arqueológicas de la sociedad actual. La obra de Gavilanes además hace un guiño a la historia del arte, puntualmente a la abstracción geométrica, y según el acta de premiación propone un laboratorio visual y generador de estéticas y formas, ideas y maneras del arte de hoy. En total, 26 obras fueron admitidas a exposición. La muestra de la edición 58 del Salón de Julio, Pintura Fundación de Guayaquil, será inaugurada mañana, este viernes 21 de julio a las 7 de la noche en el museo ubicado en las calles Sucre y Chile, en el centro de Guayaquil. La exhibición permanecerá abierta un mes hasta el 22 de agosto. Esta información ha sido tomada de diario El Comercio. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16, y ahora nos vamos hasta el Cantón Mejía, donde el gobierno autónomo descentralizado presentó al público nacional e internacional Volcánicamente Relajado, una campaña que busca potenciar sus productos turísticos. Al sur de Quito, cuando se acaba la ciudad y los paisajes andinos se muestran más verdes y gélidos, es donde nace el Cantón Mejía, una localidad rodeada de 9 volcanes. Por sus atractivos turísticos, culturales y gastronómicos, su gobierno autónomo descentralizado, o GADS por sus siglas, ha elaborado la campaña Volcánicamente Relajante. ¿De qué se trata esta propuesta? Carlos Gutiérrez, director de Desarrollo Económico y Productivo de este GADS, nos cuenta a continuación. Bueno, nosotros no vendemos atractivos, vendemos productos turísticos. Son experiencias estructuradas. Por ejemplo, usted puede hacer una cabalgata de 1, 2, 3, 4 días partiendo de una de las hosterías o haciendas del cantón, acompañado de guías certificados, guías de ecuestres. Les ofrecemos un tema gastronómico. Y con sabor a Mejía es otro producto turístico que tenemos. La gente puede venir, probar la comida que es básicamente de la mata a la olla, hacer un poco de compras en el mercado de Machachi, probar nata en cualquiera de nuestros establecimientos, hacer un recorrido de la ruta del Mordiño que está dentro del proyecto con sabor a Mejía. El turismo ecuestre es uno de sus principales productos que esperan promocionar. Este fin de semana tienen algo preparado para usted. Este sábado estamos con el paseo procesional de Chagra. El 134 años de cantonización es la 34ª edición del paseo. A partir de las 9 de la mañana, la ciudad de Machachi comienza un desfile con más de 2.000 montados, con danzas, carrozas, comida, toros, concursos de lazo. Bueno, es la fiesta madre, por así decirlo, de los Chagras, y lo ofrece Machachi. La campaña está elaborada en 3 etapas. La primera y en ejecución es la promoción en Quito y Guayaquil. En la segunda etapa visitarán el resto de ciudades del país, mientras que en la tercera esperan llegar con sus productos turísticos a España, Londres y Norteamérica. Según las estadísticas que manejan las autoridades de Mejía, al año son alrededor de 250.000 los turistas extranjeros, provenientes de Estados Unidos, Colombia y Perú, los que visitan este cantón, frente a los 500.000 visitantes nacionales. Puede obtener mayor información en el sitio web viajapormejia.com. Siete de la mañana y 18 minutos. Y ahora la información viene desde Cuenca, donde también hay actividades artísticas y culturales. Por ejemplo, la muestra de Hernán Illescas, denominada Retrotraer, se exhibe en la Casa de la Provincia. La curaduría de esta muestra es del español José Carlos Arias, quien indica que para hablar de Retrotraer de Hernán Illescas, cabe mencionar la frase de José Luis Borges: si yo no tuviera memoria, no podría imaginar. El entorno imaginario que le rodea al artista en los diferentes lugares por el mundo le da la motivación para crear otras disciplinas estéticas en la búsqueda de la verdad del arte. El maestro intenta hacer que el espectador retroceda mentalmente a un tiempo o época pasada. La visión del espectador retrotrae sus sucesos en un tiempo determinado, porque la mente humana es muy frágil de traer el recuerdo detenido y guardado en la memoria. La memoria de las obras están desarrolladas y plasmadas sobre lienzo, en donde narra la vivencia personal del artista con signos y símbolos encontrados a través de la historia, conformando un todo en el que se contempla el pasado y se planifica el futuro a través de nosotros somos el presente. ¿Por qué la obra en la casa de la provincia? El propio soporte como contenedor, como las paredes relatoras, llegando a componer y que todos somos y sentimos de lo que creemos y nos imaginamos en el retrotraer del ser humano. La muestra está compuesta por 7 series que son el calentamiento global, la emigración, los niños o del arte lúdico, de los dolientes, serie poética, serie de tiempo y serie de Los Ángeles. La muestra se puede visitar en el horario de oficina y se mantendrá abierta a lo largo de este mes de julio. En la casa. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21, y nos vamos con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador festeja su aniversario 37 con su programa Domingo Familiar y lo hace con las obras El Gato con Botas y Callampa Azul. Darío. El Ballet Nacional del Ecuador festejará su cumpleaños 37 con los niños, niñas y padres de familia del país, al presentarles las obras El Gato con Botas y Callampa Azul. Las funciones tendrán 2 horarios. El primero será este domingo a las 11 de la mañana. Ahí el Ballet Ecuatoriano de Cámara contará con los cuerpos en movimiento la historia del gato con botas. Luego, al mismo día, a las 5 de la tarde, será el elenco del Ballet Metropolitano quienes presentarán la obra Callampa Azul. Al respecto, Mauricio Valdivieso, gestor de promoción del ballet, señaló que es una obra de carácter ambientalista e identitario. Es un relato mágico, es un relato en el que intentamos que los chicos, el coreógrafo, que es Luis Conejo, intenta hacer ver a los chicos la importancia de la naturaleza, ese convivir que existe con la naturaleza, ese respeto que tenemos, que debemos tener hacia la Pachamama. Entonces un poco va por ahí la temática de la obra. Luis ha podido interpretar todos estos personajes de una manera bonachona, de una manera para que sea atrayente para los chicos. Tenemos también el curiquingue, tiene un papel muy importante dentro de la obra. Y queremos que nuestros niños estén más apegados a nuestras cosas ancestrales, a nuestra vida ancestral. O sea, queremos que ellos recuerden, porque la mente es frágil. La oralidad se ha perdido. Estás muy, muy inmerso en la tecnología y creo que es una manera de recuperar nuestro espacio, nuestra historia. El Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a estos eventos. La entrada es gratuita con invitación, la misma que usted la puede retirar sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Están en Abascal N40-63 y Gaspar de Villaruel, o también en la sede centro de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se suma al Diálogo Nacional por la Cultura. Instituciones del Sistema Nacional de Cultura se reunieron este 20 de julio en el Ministerio de Cultura para trabajar en la metodología en la organización para el Gran Diálogo Nacional por la Cultura, que a partir del 9 de agosto se presentará a los ecuatorianos en el Día de la Cultura. Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó lo siguiente con respecto al gran diálogo nacional. Creemos que es nuestro deber integrarnos en este diálogo nacional en los campos que corresponde y hemos venido a participar con ideas propositivas. Estamos a la disposición para trabajar juntos con nuestros delegados provinciales. Esperamos cumplir de la mejor manera para que los productos que salgan de aquí correspondan a los anhelos de los actores y gestores culturales. Por su parte, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, se refirió a esto como un hecho histórico en el que todas las instituciones del sector cultural puedan trabajar y no estar una en contra de la otra, una meta para aunar esfuerzos para trabajar para el sector cultural que ha sido durante tantos años mal valorado, expresó el ministro. En la cita estuvieron presentes los directores y representantes de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Cultura, como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. Alexis Oviedo presenta su libro Arcanos Mayores, una obra que consta de 22 capítulos y que ha sido editada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carla Ledesma nos cuenta más detalles. Una historia de ficción con temas no muy alejados a la realidad, como la corrupción, los crímenes y la violencia, que envuelven a un personaje aficionado a la filosofía y al tarot, quien decide tomar acciones frente a tanta injusticia, es la trama principal que encierra entre sus páginas la novela literaria Arcanos Mayores, el nuevo libro de Alexis Oviedo, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comencé el libro en el 2000, no tenía la idea de que sería un libro, más bien eran relativos a eventos de corrupción financiera que ocurrieron en el país. No sé, tú eres muy joven, pero quizás recordarás o sabrás de que en el feriado bancario y en la dolarización significó una debacle para el pueblo ecuatoriano. Ocurrió en otras realidades, antes en Argentina, el Corralito, ocurrió en México. Es un fenómeno de un tipo de corrupción particular. Ahora tenemos otro tipo de corrupción en Latinoamérica, Odebrecht es el fantasma, pero en ese tiempo este impacto social pues me conmovió y empecé a escribir sobre esto. El libro consta de 22 capítulos que hacen referencia a los 22 arcanos mayores que tiene la baraja de naipes del tarot, un tema del que Alexis Oviedo se declara aficionado. Esta afición que tenía por el tarot desde lo simbólico pues se vinculó también con el azar. Y entonces creé un personaje que es aficionado al tarot y a la vez aficionado a la filosofía, que es otra de mis aficiones. Alexis Oviedo es economista, PhD en Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Su libro Arcanos Mayores será presentado el próximo jueves 27 de julio a las 18:30 en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina. La entrada al evento es libre. La información no se detiene, recuerde, somos Zona Cultura, 7 de la mañana y 27 minutos. Ahora el contacto es con el Pacífico ecuatoriano, porque allá la exposición Soledades del pintor Luis Romero Mora está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial de Esmeraldas. La dirección de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, en coordinación con la sede nacional, realizaron la exposición Soledad del pintor Luis Rosero Mora. La inauguración se realizó el lunes 17 a las 19 horas. La exposición muestra la relación de su obra con el pueblo esmeraldeño. Los museos de la Casa de la Cultura buscan crear talleres de pintura en los distintos núcleos. De este modo, se convocan a escuelas e instituciones educativas con el objetivo de que participen en esta iniciativa. Luis Rosero Mora, artista de la ciudad de Tulcán, como muchos otros artistas cachenses, sigue en la misión artística de difundir a través de la pintura la riqueza de la provincia y el país, tanto en sus costumbres, paisajismo, etnias culturales y simbología en el contexto latinoamericano. La obra de Rosero tuvo gran acogida por parte de los visitantes, que sintieron una identificación entre su trabajo y el pueblo esmeraldeño. Seguimos con más información, 7:29, 7:29. Le recordamos a usted que puede llamar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros las actividades culturales. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Orquesta de Lucho Barrios estará juntos esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un concierto sin precedentes. Con cumbias, porros, fandangos, mapalés, boleros, chachachás y demás ritmos caribeños, es que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, conjuntamente con la Orquesta Lucho Bermúdez, ofrecerán a ecuatorianos y colombianos un concierto con el que festejarán el aniversario 70 de la música tropical colombiana y los 207 años de independencia española en ese país. Este es un trabajo que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador lo viene desarrollando desde hace varios meses con la colaboración de la Orquesta de Lucho Bermúdez, particularmente con su director, Tomás Benítez, quien se encargará de dirigir el concierto con el acompañamiento de Patricia Bermúdez, hija del compositor caribeño y connotado clarinetista. A juicio de Fernando Paneso, embajador de Colombia en Ecuador, señala que las culturas de los dos países están tan cruzadas que se comparten mucho. Ecuador y Colombia son dos países hermanos vinculados siempre y siempre tendremos que estar porque la frontera está ahí para siempre. La cantidad de colombianos que viven en el Ecuador, que se han mezclado, que han sido recibidos con los brazos y puertas abiertas para integrarse a la sociedad ecuatoriana son muchos. Promover la cultura colombiana de Ecuador es mucho más fácil. La música colombiana... Aquí los ecuatorianos siempre aprendieron a bailar con música colombiana. Los escritores, los pintores, la comida. En Ecuador se conoce lo mismo que en Colombia, pues artistas como Julio Jaramillo. Mucha gente en Colombia cree que es colombiano, así está en el alma. Yo aprovecho para invitar a todos esa entrada libre hasta que se llene el teatro de la Casa de la Cultura, que es inmenso. Y agradecer otra vez a la Casa de la Cultura el apoyo total. Sin ustedes no hubiera sido posible hacer este evento grandioso. El repertorio cuenta con arreglos del maestro, quien compuso alrededor de 1.500 obras y dejó 2.000 en partituras, con arreglos para formato Big Band y sinfónico. El concierto se realizará a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de hoy, viernes 21 de julio. El ingreso es libre hasta llenar el aforo. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida, y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35. Les recordamos que usted puede llamarnos marcando al 2229-66, 2229-66. Comparta con nosotros las actividades culturales y siempre es importante hacer uso de los espacios que los ponemos a consideración de ustedes. Les recordamos que comparten con el noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y también en los 940 amplitud modulada. Y enseguida nos vamos con nuestro compañero César Figue, pero aquí nos cuenta que con personajes icónicos de Quito, como el Museo de la Ciudad, es como el Museo de la Ciudad festejará sus 19 años de funcionamiento. Quiteños, el próximo 23 de julio, el Museo de la Ciudad está de cumpleaños y lo conmemora con actividades que se desarrollan a lo largo de esta semana. Se realizará un recorrido con personajes emblemáticos del lugar. Hace 19 años se creó el Museo de la Ciudad, donde en la antigüedad funcionó el Hospital San Juan de Dios. Javier Vargas, mediador educativo de este museo, nos comenta quiénes representarán a la monja, un portero, un capellán, la huertera y otros personajes que darán vida a este histórico inmueble. Nosotros tenemos un grupo de adultos mayores que son parte del Museo de la Ciudad y en estos días vamos a tener esta exposición vista desde el punto de vista de los adultos mayores. Ellos tienen una visión diferente acerca de la historia y nos cuentan más desde su vivencia. Ellos van a ser parte de los personajes dentro del museo. Vamos a tener monjas, vamos a tener sacristanes, vamos a tener trabajadores de lo que era normal en la colonia en Quito. El museo abrió sus puertas por primera vez en 1998, después de una rehabilitación y una restauración del edificio, que se sitúa en la calle García Moreno y Rocafuerte. Después de su apertura, muestra la vida cotidiana de los ciudadanos y se convierte en un espacio visitado por turistas nacionales e internacionales. Entre las actividades importantes que se presentarán en este aniversario están la inauguración del nuevo centro documental y de dos salas del siglo XX, destaca Vargas. Bueno, la sala del siglo XX es una sala bastante interesante porque el siglo XX es una época de transición total. Estamos saliendo en el siglo XIX de la colonia, ya es un Ecuador republicano, pero que todavía no ha perdido ese aire colonial. Y en cambio el siglo XX nace con una idea de cambio. El ferrocarril, electricidad, el agua potable, todo esto hace ver a un Quito moderno, un Quito cambiante, un Quito ya no buscando el pasado, sino buscando un futuro. El recorrido histórico por las instalaciones del museo es para todo público y usted está invitado. Se realizará hoy y el domingo 23 de julio. Recuerde que la entrada es gratuita. También para más información, búsquelos en Facebook como Museo de la Ciudad. Reportó César Figueroa. Así que darse cita por el Centro Histórico para conocer esos secretos que guarda el Museo de la Ciudad. En otro tema, si a usted le gustan las marionetas, esta es la oportunidad para que aprenda a elaborarlas y también a manejarlas. Michelle Játiva nos cuenta de qué se trata. ¿Qué? La oportunidad de aprender a manejar marionetas y elaborarlas con sus propias manos llegó al Centro Histórico, en esta ocasión con dos talleres especializados. El primero dirigido para niños a partir de 8 años, en el que aprenderán a manejar marionetas ya elaboradas. En las clases aprenderán a manipularlas, a hacer movimientos teatrales y expresión de acuerdo a las escenas. El segundo dirigido a los jóvenes que quieren aprender a hacer estos muñequitos de madera. En el taller aprenderán dibujo, tallado de madera, pintura, costura para la elaboración de estas marionetas. Ambos cursos culminarán con una presentación de lo aprendido, exposición de marionetas y una pequeña representación artística de escenas con estos muñecos de madera. El profesor Andrés García comenta la importancia del desarrollo de estos talleres. El objetivo de esto es compartir una forma de arte que puede ser una herramienta para los jóvenes, para trabajo o como para concentración, como para tener su concentración al 100% en algo y poder direccionar la energía de los jóvenes, esa energía creadora, creativa, ¿no? La afición de Andrés García a las marionetas nació de su forma de expresar su amor a su pequeño hijo. Así construyó su primera marioneta y de ahí en adelante ha seguido estudiando para ahora transmitir su conocimiento a los niños y jóvenes que formen parte de esta iniciativa. Los talleres se dictarán en las instalaciones de Nina Shunku, en las calles 24 de Mayo y García Moreno, cerca de la Ronda en el Centro Histórico de Quito, los miércoles y viernes en horarios de 4 a 5 de la tarde, con un valor de $100 por participante que incluyen la materia prima y los materiales. Los cursos inician el 2 de agosto. Si usted desea mayor información, puede llamar al 25-71-86-4 o contactarse con Andrés a través de Facebook. Búsquelo como Teatro Marionetas Fausto García. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. En la 16ª edición del Festival de Cine Chulpicine, se proyectarán películas desde este sábado 22 de julio con varias sorpresas para los asistentes. Hola amigos. Chulpicine nace hace 16 años y el nombre es una contrapropuesta al tradicional canguil que se come en el cine, con un tipo de maíz andino que es ecuatoriano, el tradicional chulpi. La edición anterior del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine se mantuvo como el único festival con cobertura nacional dedicada a las niñas, niños y adolescentes. Este año, la 16ª edición de Chulpicine estará llena de películas, dentro de las cuales está La Canción del Mar, de Tom Moore, que fue nominada al Oscar, película que no se ha estrenado aún en Ecuador. ¿Qué has dicho? ¿Una selfie? ¡Es maravilloso! Freddy Zarzosa, fundador y comunicador de la Fundación Chulpicine, nos habla al respecto. Esta película la pasaremos dos veces, por eso un llamado a todo ese público de que asistan. La primera será en el Centro Cultural Ichimbía, este sábado 22 a las 11 de la mañana, que es la inauguración del festival. Y también, como parte de las festividades de la Casa de la Cultura, la hemos programado el sábado 5 de agosto a las 11 de la mañana. La programación de este año está conformada por 15 largometrajes de distintos lugares del mundo. Además, cuenta con varias actividades lúdicas para compartir en familia, entre las cuales estarán la clásica pintura, armar los rompecabezas de personajes de las películas y realizar intercambios de opiniones a través de la creación de frases. Las funciones estarán en salas, barrios y auditorios. Siempre llegarán al público de forma gratuita. La inauguración del festival se realizará el sábado 22 de julio en el Centro Cultural Ichimbía a las 11 de la mañana. Las funciones se llevarán a cabo hasta inicios de agosto. Para mayor información, consulta la cartelera en www.quitocultura.info. Continuamos con la información aquí en Zona Cultura. Usted puede marcar el 2220-966, 2220-966. Comparta con nosotros las actividades culturales de su sector. Recuerde que usted comparte con nosotros a través de Cultura FM 100.9 y 940 amplitud modulada. Nos mira y nos escucha en la www.radiocce.com. Y enseguida nuestro compañero Darío Males nos habla de que este domingo la solidaridad y las artes escénicas estarán en un mismo escenario en el evento Varieté Solidario. En los primeros días del mes de junio, el músico, docente y compositor Pablo Ochoa recibió una fatal noticia. Tras dejar su automóvil estacionado en la calle Ignacio de Veintimilla, amigos de lo ajeno se sustrajeron de su interior parlantes, consola, saxofón grande, un iPod y un micrófono, herramientas de su trabajo. Por este hecho es que este domingo 23 de julio a las 5 de la tarde, varios artistas colegas del músico Pablo Ochoa ofrecerán sus trabajos en el show Varieté Solidaria, con el fin de recaudar fondos y así restituir los cerca de $3,500 perdidos en ese robo. Ochoa se siente agradecido, pues de manera desinteresada ha recibido el respaldo artístico. Sin duda, todos los que mencioné se brindaron. Así, te uno, listo, hagamos cosas, aquí me tienes. Y coordinar, es más, a algunos les tuve que decir ya no, porque el espacio, sí, el tiempo para el show, Gustavo, el director, nos planteaba más bien pensarlo muy, muy, muy ágil, ¿no? Porque es una varieté, además. No vamos a hacerle de 2 horas porque es mucho, mucho, la gente de luego se cansa, dijo. Entonces vamos a hacerle un poco más corto. Entonces algunos tuve que decirles gracias, para otro vamos a hacer. Pero en este caso todos los participantes se brindaron. Es su ayuda, su entrega. Para el domingo familiar es un costo de entrada única, pues por el tipo de evento que es una varieté solidaria, los fondos pues van a tratar de ayudar a reconstruir esa esperanza perdida. Se contará con la participación de diferentes expresiones artísticas. En la música participan estudiantes de la Academia Musicom, en la interpretación del piano, el saxofón y la flauta barroca. También participará la banda de afrolatino Sweet Salao y Tambores y Otros Demonios. En la dramaturgia, el clown Toscopio estará en la obra Utopía, pero espere, también habrá narración oral. En esta área estará Ana Escobar con la obra Cuentos en Verso para Oídos Perversos. No olvide que la función será este domingo en la Casa de la Música a las 5 de la tarde. El costo general, $10. En el mundo. Y rápidamente, cuando son las 7:46, nos vamos por el mundo y su cultura. Agencia EFE nos informa que Juan Salvador Lavado, conocido como Kino, cumplió 85 años y en Francia, RFI nos cuenta cómo el pintor Okuda San Miguel pinta los muros de París. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Kino, creador de Mafalda, celebró en Buenos Aires su cumpleaños 85. Kino, entre los años 1964 a 1973, fue el creador de Las Aventuras de Mafalda, una tira cómica que nació con un discurso claro. La pequeña niña era contestataria y luchadora social, amante de los Beatles, la democracia y los derechos de los niños y la paz, y detractora de la sopa, las armas, la guerra y James Bond. ¿Le parecerá triste, Raquel? ¿Raquel? ¿Le parecerá triste, señora Raquel? Sin embargo, su imagen y sus atemporales e irónicos mensajes en pro de un mundo mejor la han hecho inmortal, y con ella a sus amigos, Manolito, Susanita y Felipe, con los que alcanzó el éxito mundial en decenas de idiomas. Kino ha recibido galardones como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y la Medalla, la Orden y las Letras de Francia. Es considerado uno de los mejores íconos de Argentina dentro y fuera de sus fronteras. Luego de 1973, Kino retomó pocas veces su personaje de Mafalda. Ahora, a la luz de los hechos del mundo del siglo XXI, quien nos subrayó que la pequeña opinaría actualmente que el mundo de ahora es un desastre y una vergüenza. Los de esta mitad están despiertos. Los de la otra mitad están durmiendo. Desde hace unos años, el autor nacido en Mendoza en 1932 limita sus apariciones públicas debido a algunos problemas de movilidad y de visión, aunque hace lo posible por asistir a homenajes a su obra y firmas de los libros. Un nuevo mural de 50 metros de alto y de 15 metros de largo adorna un edificio parisino y está inspirado en la Gioconda de Leonardo da Vinci, pero en versión modernizada. Esa obra monumental la pintó el grafitero español Okuda San Miguel en un edificio del Distrito 13 de París, una zona del sur de la capital francesa que se caracteriza por el vigor del arte callejero, el street art en inglés. Las figuras geométricas de colores muy vivos se han convertido en el emblema del grafitero Okuda, que ha realizado proyectos en el mundo entero, desde la India hasta México. El artista español realizó también un mural efímero en el centro de París para las Jornadas Olímpicas y está terminando otro proyecto en la fachada de un castillo francés al sur de la capital francesa, donde RFI lo acompañó. En la fachada blanca del castillo, Okuda pintó una calavera multicolor al estilo de la fiesta mexicana de los muertos. La estética pop se mezcla con el estilo clásico del edificio del siglo XIX, Okuda San Miguel. La parte más importante de mi trabajo es transformar espacios degradados o abandonados en intentar dar vida a estos espacios. Y sobre todo jugar con la arquitectura, como estoy haciendo aquí, ¿no? Utilizando las ventanas como ojos de las calaveras, incluso la parte de abajo, los ornamentos del edificio, también como mandíbula, ¿no?, de la calavera. Esa original obra de Okuda se suma a otras dos en edificios antiguos con los colores y formas surrealistas del artista madrileño. Agenda cultural. Corra en este instante a tomar su papel y lápiz, porque ya le brindamos cada una de las actividades a las que usted puede asistir todos los días de la semana. Así que no hay que quejarse, porque hay muchas actividades en las que usted puede participar. Además, puede marcar el 2220-966 y compartir con nosotros esas actividades del sector. Y la primera actividad es para el próximo sábado 5 de agosto, donde grupos les invitan a ser parte del primer encuentro Ulandino Ecuador 2017, pensado y realizado desde la colectividad de todas y todos los que amamos y practicamos la danza con círculos, con la presencia muy especial de nuestra invitada internacional Karen Flores, hopper mexicana que viene a compartir con esta gran comunidad, además de dos hopper nacionales, Andrea Salinas y Carlotiña Serrano. Cuatro talleres, espectáculos especiales, jam de hula y círculos de la palabra. Como si esto fuera poco, el Útero, espacio sociocultural, nos abre sus puertas para este maravilloso evento. Este proyecto pronto tendrá inicio en una hermosa Casa de la Mariscal y tenemos el orgullo de ser uno de los primeros eventos en este espacio. La inversión, $15, 18 con un delicioso almuerzo saludable. El día del evento, 25. Más información al número, tome nota, 09-87-80-30-32. Y nos vamos a quedar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala 090, que invita del 24 al 25 de julio al taller intensivo de actuación con la historiadora, actriz, directora, dramaturga y guionista con más de 30 años de experiencia, María Beatriz Vergara. Y estas actividades usted las puede desarrollar durante 3 horas diarias. El costo del taller es de $100. Nos vamos con la información de las redes sociales, del WhatsApp de los artistas y gestores culturales que se comunican con nosotros. Recuerde, si es artista o gestor cultural o un productor que está realizando alguna actividad cultural, puede escribir al número 098 78 33740. Aquí tenemos ya una publicación, nos dicen: este lunes se inicia clases de mimo y teatro corporal con el maestro Luis Cáceres. Será los horarios lunes, miércoles y viernes a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la Casa del Mimo. Están ubicados en la terraza del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También aquí tenemos la presencia de Cecilia Tapia. Ella dice: la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está organizando el cuarto Festival de Música de Cámara. Si hay algún grupo interesado en participar, puede comunicarse con este grupo, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora la invitación también que nos hace la Universidad Central del Ecuador para que todos se den cita al cine universitario. Para usted poder tener acceso, tiene que obtener las entradas de manera gratuita, compartiendo la información en su Facebook y poniendo un me gusta en la página de cine universitario. Aquí usted podrá mirar 8 documentales y 10 cortos que serán proyectados en la pantalla de cine universitario durante 2 semanas. Esto va desde el 18 al 21. Y desde el 25 al 28 de junio a partir de las 17 horas. Y continuamos con la información del WhatsApp. También tenemos la participación de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cayambe. Nos informan que desde este lunes 24 iniciarán con los talleres de arte en danza, dibujo, pintura, recreaciones con títeres, artesanías, todos invitados para los niños y los jóvenes. Así que esto será desde este lunes 24 de julio allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión Cayambe. Y del 17 al 22 de julio de este año, Madera Viva, gracias al auspicio de la Embajada de Colombia en Ecuador, organizan el primer encuentro binacional de clarinetes a realizarse en la ciudad de Quito. Este encuentro está dirigido a todos los intérpretes de clarinetes de las diferentes instituciones musicales de formación, tales como conservatorios, escuelas de música, academias, clarinetistas de las diferentes orquestas y bandas sinfónicas de todo el país, además de los clarinetistas del extranjero. El Cuarteto Colombiano de Clarinetes será el invitado, parte de este evento del vecino país, y representando al Ecuador tendremos al maestro Sixto Gallegos y a la maestra Diana Gallegos, los mismos que dictarán clases maestras, charlas y conciertos junto al coro de clarinetes de este encuentro. Las inscripciones están abiertas. Y finalmente tenemos la última participación. Ana Cachimuel nos invita al recital de música orquesta intercultural de Otavalo. Así que para las personas que hoy en la tarde se desplazan para el norte del país, a la provincia de Imbabura, recuerden darse cita a partir de las 6 de la tarde de este viernes 21 de julio en el Museo de las Culturas de Cotacachi. Habrá un concierto de música junto a la Orquesta Intercultural de Otavalo. Y cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos, le invitamos a que siga compartiendo con Zona Cultura. Al regresar estaremos ya con nuestro enlace telefónico en la ciudad de Loja. Ahí nos espera el maestro Nueri Vivas. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, estamos ya en nuestro segmento de entrevistas, en el segmento de opinión, 8 de la mañana y un minuto en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en la región insular. El maestro Noery Vivas, venezolano, y del director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, nos acompaña en la línea telefónica para hablar sobre los proyectos emprendidos, el concierto de solistas, además de su participación en nuevos conciertos y en el segundo Festival de Artes Vivas Loja 2017. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento esta mañana de recibir el apoyo de la radio de la Casa de la Cultura. Maestro Noery Vivas, gracias, como decía Darío, por estar en este encuentro con Zona Cultura. Y queremos conocer cuánto tiempo usted está en la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja. Bueno, yo estoy en la orquesta desde el mes de marzo de este año. Hemos venido realizando diversas actividades, diversos conciertos. Antes estuve en el Conservatorio Nacional de Música allá en Quito como director de materias teóricas en la institución, y bueno, este año en el mes de marzo me mudé acá a Loja para estar al frente de la Orquesta Sinfónica Municipal. Usted ha venido desarrollando varios proyectos, entre ellos ha sido realizar varios conciertos y festivales. Sí, bueno, la Orquesta Sinfónica Municipal ha venido desarrollando actividades como novedosas que no se habían hecho acá, como por ejemplo hicimos un concierto de películas con soundtracks bastante actuales, de películas actuales. Hemos hecho también conciertos integrando agrupaciones como por ejemplo el Mariachi Águilas de México, que es un mariachi muy famoso acá en Loja, y hicimos una fusión entre Orquesta Sinfónica y el mariachi, también con el grupo Intiñán, haciendo música ecuatoriana. Y bueno, hemos también pues también haciendo música, la música académica, que es la que permite pues que la institución pues mejore y progrese técnicamente. Maestro, ustedes durante esta semana tuvieron un festival. ¿Cómo estuvo la recepción del público? Estuvo bastante extraordinaria. Tengo que reconocer que el público lojano es bastante culto, bastante interesado en el tema cultural. Por algo es Loja es la capital, o decirlo así, es la ciudad cultural del Ecuador, porque tienen pues un público bastante receptivo a todas las actividades que se realizan, y por ello el Festival de Artes Vivas pues creo que es bien merecido que se dé acá en Loja. Así es como van desarrollando estas actividades, y en cuanto a lo que usted nos acaba de mencionar con los talleres, la muestra de lo teórico, ¿cómo avanza? Bueno, aparte de la Orquesta Sinfónica Municipal, que tengo que mencionar que está compuesta en su mayoría por jóvenes que van... ¿Cuántos integrantes? Son 61 integrantes, y van desde los 16 años hasta los 25, más o menos, una orquesta de jóvenes que tienen un talento grandioso, como pudimos observar en el Festival de Solistas que hicimos. Y aparte de eso, pues estamos realizando, pues con el apoyo del alcalde José Bolívar Castillo, acá en Loja, estamos creando la Orquesta Sinfónica Infantil de las escuelas municipales, en donde también están participando cerca de 50 niños de en edades desde los 5 hasta los 10 años, con lo que estamos asegurando no solamente que la Orquesta pues Sinfónica Municipal tenga también su semillero de músicos en las escuelas municipales. ¿Cómo mira usted este desarrollo? Si bien es cierto, dar y valorar también al talento más pequeño. Bueno, los niños también, yo vengo del sistema de orquestas de Venezuela, que es un sistema pues bastante reconocido a nivel mundial. Fue fundado por el maestro José Antonio Abreu, y pues en donde la inclusión de los niños y de los jóvenes principalmente es lo que motiva el hacer la música, pero la música con una visión que va más allá de solamente el mero hecho musical, sino que también va hacia el hecho de formar mejores ciudadanos, sino ahí a desarrollar las potencialidades que tienen pues como personas los niños que integran este sistema, ¿no? Entonces ha sido una cuestión exitosa en Venezuela, y acá pues con el apoyo del alcalde hemos venido pues realizando pues también incorporando a niños y jóvenes en este proceso de desarrollo musical. Una vez que esto esté ya consolidado, ¿cuál sería el alcance de formar estas agrupaciones? Bueno, la idea es ahorita, pues ya tenemos 50 niños solamente en el área de cuerdas. Esperamos que se incorporen muchísimos más en la parte de los vientos en cuanto a la orquesta infantil, y la Orquesta Sinfónica Municipal pues viene creciendo y haciendo música pues cada vez más compleja, y lo que le va a permitir pues crecer técnicamente. Entonces, de manera tal de que, bueno, el alcance es para el público lojano, que es bastante diverso, bastante interesado y bastante culto. Maestro Nuedi, usted nos ha mencionado la importancia de valorar tanto a los niños, a los jóvenes, pero ¿qué pasa con los adultos y adultos mayores? Bueno, también se puede crear un programa para ellos, ¿no? Y aparte, porque yo no creo que haya una limitación en la edad para el aprendizaje de la música. Hay experiencias en otros países también donde los adultos mayores pueden aprender a tocar un instrumento. En el caso principalmente de las agrupaciones, pues nosotros estamos ofreciendo conciertos a todos los sectores, ¿no? La idea es que en cuanto a los conciertos y en cuanto a la recepción de la música que hacemos, pues está generalmente pues está dirigido a todas las edades. Ahora, ¿ustedes realizan estos conciertos solamente dentro del perímetro de Loja o también están saliendo de diferentes cantones? Ahorita hemos hecho los conciertos en el Teatro Benjamín Carrión, que fue recientemente inaugurado, bueno, el año pasado. Es un teatro bastante moderno, yo creo que es uno de los teatros más modernos que tiene el Ecuador, cuenta con todo y de verdad pues tiene un aforo bastante grande, siempre he estado lleno total. Y también estamos haciendo los conciertos en el Teatro Bolívar, que a través de la alcaldía se remodeló recientemente. Y bueno, creo que los espacios para los conciertos son bastante adecuados. Asimismo, también se hacen los conciertos en los Jueves Culturales, que se hacen en la Plaza San Sebastián. que también tiene espacios adecuados. Creo que la infraestructura que tiene Loja para hacer los conciertos es bastante adecuada y eso ha permitido, pues permite que el alcance que se llegue a la gente y que la gente tenga acceso, pues. ¿Piensan salir a los cantones? Sí, también, por supuesto. También pensamos salir a los cantones y también estamos pendientes de festivales que hay en Guayaquil y en otras ciudades vecinas, pues. Ahora, sabemos que ustedes para el mes de agosto están también ya trabajando para sus presentaciones. Sí, y también tenemos, pues, por supuesto, la Avenida de la Virgen del Cisne, y en donde la orquesta pues tiene una participación importante en todas las festividades que se realizan. Esto es a partir del 15 de agosto. Ajá, correcto. Ya, ¿y cuándo van a desarrollar este acto y dónde? Bueno, las actividades generalmente, bueno, se hacen el 20 de agosto, pues cuando la Virgen está en la Catedral de Loja, y se hace pues un concierto en donde pues esperamos contar con solistas y brindar un espectáculo de calidad. Maestro, ¿ustedes participarán activamente en el segundo Festival de Artes Vivas Loja 2017? Sí, por supuesto, esto es parte también de la programación que tiene el municipio. El municipio pues está también organizando gran parte de este festival, y por supuesto las agrupaciones del municipio, que el municipio, además de contar con orquesta sinfónica, cuenta con un coro polifónico, cuenta con una agrupación, una compañía de teatro y de circo social, y con diferentes también grupos pequeños, como por ejemplo el grupo el ballet Capañán y la rondalla municipal. Entonces todas las actividades, todas las agrupaciones del municipio estarán activamente integradas al festival, que es bastante importante y que pues esperamos que tenga un aforo bastante grande en esta edición. ¿Alguna vez podrán disfrutar los lojanos y quienes visitan esta provincia de, por ejemplo, tanto los niños y los jóvenes juntos, como una cosa de unos 111 músicos? Sí, generalmente, y es importante resaltar de que, bueno, Loja para el tamaño de su ciudad pues cuenta también además con la Orquesta Sinfónica Municipal Orquesta Sinfónica de Loja, que dirige la maestra Andrea Vela, cuenta también con Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional, cuenta también con una agrupación de la sinfónica de la Universidad Técnica Particular, de manera pues de que el talento de Loja es bastante bastante desarrollado, ¿no? Y tienen muchas agrupaciones, hay una vida cultural bastante grande acá en Loja, que me sorprende a mí como que yo vengo de afuera, pues es bastante gratamente sorprendido de ver que Loja es una cultura. Maestro Nueri, le deseamos muchísimo éxito en el desarrollo de sus actividades y nos estaremos conectando próximamente para conocer el desarrollo del trabajo que realiza. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por este contacto y muchísimas gracias al público de Quito por escuchar. Amigos, esta ha sido la participación del maestro Nueri Vivas, quien es el director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Loja y quien nos ha comentado las diferentes actividades que vienen desarrollando, pues y obviamente los alcances, esos sueños que tiene como institución. Vamos enseguida, cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos, a recibir a nuestros siguientes invitados. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y enseguida vamos a dar la bienvenida a Francisco Suárez, director de No Lugares, y también está con nosotros Daniel León. Él es artista seleccionado para la beca de Nodo. Bienvenidos, gracias a ustedes, y enseguida vamos a conocer ampliamente la información de primera mano. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera que nos dé a conocer Casa Nodo. ¿Hace cuánto tiempo funcionando y cómo es que ha nacido este proyecto? Bueno, buenos días, muchas gracias primero por la invitación a participar de aquí de Radio Casa de la Cultura. Casa Nodo es un proyecto de no lugar que consiste en una beca que proporciona un espacio de taller para varios artistas, 9 en total en realidad, durante un tiempo de 9 meses. Lo que hicimos nosotros para idear el proyecto fue desde no lugar. Contamos ahora con unos fondos que son de parte del Ministerio de Cultura, fondos concursables que se aplicó en el año anterior, y a partir de eso generamos una convocatoria pública para artistas locales. ¿Es una residencia artística de no lugar, Casa Nodo? Tiene un formato un poco parecido a la residencia, en realidad, bueno, más un poco como nos basamos en un modelo que existe en Bogotá, de Escuela Flora, que es un proyecto de la ciudad de allá, de Bogotá, de Colombia. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar un espacio de taller a los artistas donde ellos puedan desarrollar un proyecto específico y digamos, de también realizar su obra. Cuando realizamos la convocatoria, lo que hicieron los artistas fue aplicar con un proyecto a desarrollarse y aparte con un CV. Recibimos un total de 50 postulaciones, se generó un pequeño comité de selección con un miembro de no lugar y 2 miembros de externos para hacer una selección de los artistas y una calificación. Después de unas entrevistas que se realizó a los artistas, se decidió elegir 9 artistas. Entonces, a los artistas se les dio este espacio en una casa que queda ubicada cerca del Colegio Mejía, más o menos aquí en el centro de la ciudad, muy cerca de acá. Y cada uno de ellos tiene dentro de este espacio, digamos, un lugar donde desarrollar su obra. Ahora, Francisco, es importante también conocer ¿cómo nace el proyecto No Lugar y quiénes la están conformando? Bueno, No Lugar en realidad es un proyecto que tiene ya 7 años de vida. Empezó siendo un proyecto de varios compañeros de la Universidad Católica, donde nos graduamos, que éramos un total de 10. Y empezó con la necesidad de hacer un espacio para exponer nuestros trabajos, nuestras obras artísticas, en un momento en el que no había tanta apertura por parte de la institución pública, tampoco había una institucionalidad privada dedicada al arte contemporáneo. Entonces, lo que decidimos fue montar nuestro propio espacio independiente. Y después de 7 años, el proyecto ha ido como tomando diferentes directrices y estableciendo unos nortes más claros o perfiles a partir de los cuales se desarrolla, que son el programa de residencias, el programa expositivo y este último año la Casa Nodo. Actualmente el proyecto lo coordinamos entre 3 personas, que soy yo, Francisco Suárez, Byron Toledo y Eduardo Carrera. ¿Cuántas personas están girando en torno a este proyecto? ¿Cuántos artistas llevan sus propuestas? Bueno, o sea, eso depende también mucho del tipo de proyecto con el que trabajamos. Nodo, por ejemplo, trabaja específicamente con 9 artistas que son los seleccionados para la beca. ¿Y residencia, por ejemplo, es otros, sí, otros y, artistas? Claro, el programa de residencias más bien es un trabajo que se realiza con artistas internacionales quienes postulan también a partir de una convocatoria pública, y generalmente tenemos de 2 a 3 artistas en el mes durante todo el año. Entonces, los artistas lo que hacen es venir y trabajar durante un tiempo que es de 3 semanas a 2 meses para desarrollar igualmente un proyecto de investigación, y nosotros lo que hacemos es dar seguimiento, asesoría y curaduría de todos los procesos que los artistas van desarrollando aquí durante su estadía. Y el programa expositivo tiene, digamos, otra lógica de trabajo, ya que nosotros trabajamos a partir de invitación a ciertos artistas o también a partir de propuestas que nos van llegando al espacio y que vamos analizando, y se va dando luz verde para desarrollar. Y generalmente lo que hacemos es tener una exposición mensual. Más allá del trabajo que ustedes lo desarrollan con estos fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, imagino hay un arduo trabajo también autogestivo. ¿Cómo sostienen eso? Sí, claro, digamos, la autogestión se va dando desde diferentes lugares. O sea, tenemos, por ejemplo, el programa de residencias, el cual tiene un costo para los artistas para su participación. Entonces, es una forma de cubrir, sea gastos operativos, de arriendo y de demás cosas de la residencia. También se generan otros fondos a partir de la venta de obra de arte que se hace en la galería o en el espacio expositivo. A partir de esto, nosotros cobramos una comisión por la venta de obra. También hacemos participación en ferias internacionales de arte, donde lo que hacemos es ir a otros países y se comercializa y difunde arte local fuera del territorio. Entonces, son, digamos, formas en las que se van generando unos ingresos económicos para el espacio, y a partir también de otras cosas, ¿no? Como trabajo con otras instituciones educativas o culturales como la Universidad San Francisco, la Universidad Católica, la Universidad Central, que generalmente también producen algunos insumos económicos o también otro tipo de insumos como uso de talleres o uso de espacios que ayudan al desarrollo de proyectos específicos del espacio. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 18 minutos. Nos acaba de conversar brevemente sobre el No Lugar y también Casa Nodo, Francisco Suárez, quien es director de este proyecto No Lugar, pero también estamos junto a Daniel León. Él es un artista que ha sido seleccionado para ser parte de este programa de becas que lleva adelante Casa Nodo. Él es un artista visual, un artista que se mueve entre la plástica y también nuevos medios. ¿Cuál ha sido la propuesta con la cual tú te has sido favorecido con esta beca? Buenos días. Buenos días. Gracias por el espacio primero. En este caso yo vengo de un colectivo que se llama Paraminga. El colectivo un poco ha ido variándose. Ahora soy el único miembro como fijo del colectivo y postulé como esa propuesta desde ese espacio de no tener un anclaje, ¿no? De no tener una postura, no sé si una postura, sino un lugar fijo de enunciación. El proyecto se llama El Tiempo de la Cosa. Un poco me interesa esta producción errónea, esta producción sin sentido, esta producción que sale sin mayor reflexión. En la propuesta está siempre una evocación al fracaso, una voluntad de fracasar o de lo que nosotros o lo que la gente comúnmente entiende como fracaso, en la posibilidad de producción desde ahí, tratando de que al final de todo el proceso esta serie de fracasos o esta serie de productos que no necesariamente tienen un lugar de enunciación fijo, terminen teniendo un concepto mucho más amplio, y eso es una, más bien que más que una producción en sí sola, es un proyecto investigativo a través de las artes, ¿no? Y pero ¿habrá alguna forma en la cual se le va a representar al público ese concepto del fracaso, más o menos cómo está estructurada esa idea, cómo se le presentará al público ahí? Todavía estoy resolviendo muchísimas cosas. Hasta el momento pienso como una instalación. El proceso ha sido bastante largo también en cuestiones de tiempo, lo que me ha permitido siempre generar nuevas formas de hacer, lo que ha ido haciendo una suerte de series entre cuestiones plásticas, entre cuestiones de nuevos medios o cuestiones específicas de performance. Pienso que todo esto que estoy haciendo va a resultar en una instalación o tal vez en pequeñas series que se pueden ir presentando poco a poco. Trabajo mediante la posibilidad de una antítesis todo el tiempo en esta evocación del fracaso. Entonces, de una respuesta que ya tengo, regreso con otro tipo de pregunta, quebrando lo que ya tenía en cierta manera, ¿no? Tratando de tener un proceso de sobreproducción en el que me invite justamente a tener este choque de no terminar, de no acabar, de que no tenga sentido y eso. Francisco, al momento ya están corriendo los 9 meses de creación de los 9 becados. Sí, digamos la convocatoria pública se realizó desde el año anterior y en febrero de este año, a mediados de febrero, se empezó con el trabajo de nodo, o sea, se entregó los talleres de los artistas y están ocupando el espacio ya desde febrero aproximadamente. La finalidad es que ellos tengan ese espacio para que puedan tener su lugar de creación y también de investigación. Las obras que salgan de ahí, ¿cuál serán el futuro o la perspectiva? Lo primero que estamos haciendo nosotros estamos planificando una exposición a final de año con todos los participantes del programa. Entonces, a fin de año se va a cerrar, digamos, bueno, la beca termina a mediados de octubre del presente año, y después de eso lo que vamos a hacer es una exposición curada de todos los procesos que se han realizado en la Casa Nodo. Aparte de eso, lo que hemos hecho son ciertas activaciones, invitando gente específicamente, o vamos a hacer ahora el 5 de agosto, en el marco de Talleres Abiertos Quito, una apertura de la casa. Uh-huh. Entonces, la idea es abrir los talleres para que la gente pueda visitar y conversar un poco con los artistas. Nos queda poco poco tiempo, quisiera que invites al público sobre esos talleres abiertos, cómo están estructurados, un poco los horarios. Sí, bueno, Talleres Abiertos Quito se realizará el 5 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Circuito San Juan. Entonces, durante ese horario estará abierta la casa para visitas de la gente. Entonces, la gente podrá ir a visitar los talleres de los artistas, ver la obra y conversar directamente con ellos. Y también quisiera que Daniel les invite a los talleres abiertos que está ofreciendo la Casa Nodo a la comunidad. Sí, bueno, los 9 artistas de Casa Nodo hemos visto la posibilidad de abrirnos hacia la comunidad y hemos creado 9 talleres diferentes en diferentes especialidades. Tenemos todos los sábados. Este sábado 22 vamos a tener un taller de fotografía con Brenda Vega. Tenemos conmigo un taller de moldeo matrizado a través de resinas. Y tenemos uno de exploración de la cromática y morfología a través de la intimidad con Paula Arias. El 29 tenemos otros talleres. Todos tienen un costo bastante módico. Podrían preguntar a través del correo electrónico casanodo@gmail.com o al teléfono 09-5900-6454. Perfecto, entonces es todas esas actividades hasta el 29 de julio. Estos talleres prácticos de ustedes los realizan de forma simultánea. Tú en un espacio con un taller y los otros artistas de igual forma. Sí, exactamente. Estamos más o menos 3 por cada sábado. Eso también permite que la gente no solamente tenga la experiencia de participar en los talleres, sino de visitar la casa, ver el proceso de los artistas, un poco conversar acerca de obras si es que están interesados. Son talleres en muchos casos bastante específicos para y en otros abiertos a todo tipo de edad. Entonces tenemos como varios para la comunidad. Francisco, finalmente, ¿dónde están ubicados para que la gente tenga esa referencia, pueda llegar a observar el trabajo? Bueno, la Casa Nodo está ubicada en la calle Juan Larrea, N1553 de Buenos Aires, cerca del Colegio Mejía, detrás de la Caja del IES, en el barrio América. Y no lugar también tiene otra sede, que es donde está el espacio expositivo, que es en la calle García Moreno, N989 y Oriente, en el Centro Histórico, donde actualmente igual está abierta una exposición de Clio Bravo, que es un artista participante de la Casa Nodo, y está con una exposición individual, que el día lunes también les invitamos a las 5 de la tarde, hay una visita guiada con la artista de la exposición. Así que pueden visitar los dos espacios cuando gusten. Perfecto, entonces activa agenda de actividades, lo que nos presenta el proyecto No Lugar. Queremos agradecer a Francisco Suárez, director de ese proyecto No Lugar, y también al artista beneficiario con esta beca, Daniel León. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. La hora exacta, 8 de la mañana y 26 minutos. Momento de conocer a nuestra invitada. Y nuestra siguiente invitada es María Santoyo, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y profesora especialista en Historia de la Fotografía y Análisis de la Imagen. María Santoyo acumula 15 años de experiencia en empresas del sector cultural, más de 10 dedicados a la dirección y gestión de proyectos expositivos. Con ella abordaremos el tema sobre el científico Nikola Tesla, sus inventos y aportes en el mundo. Muy buenos días, bienvenida. Bienvenidos a ustedes dos y empiezo con usted, Cristina. Muchas gracias. Bueno, conozcamos el trabajo de la Fundación de Movistar, que últimamente ustedes han mencionado que se encuentran desarrollando actividades culturales. Sí, justamente como Fundación Telefónica Movistar, en este año pues estamos incursionando también a través de la cultura digital como un eje principal para nosotros. Desarrollamos el proyecto Espacio Fundación Telefónica. Este espacio está presente en otros países, en Madrid, en Buenos Aires, en Lima, y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo acá en Quito. Este espacio lo que busca es generar debates, conversatorios, que sea un lugar para desarrollar muchas ideas. Es un espacio abierto para todo y para todos. Y pues estamos muy emocionados de tener este nuevo lugar que está ubicado en Ecopark. ¿Por qué nace la idea de realizar esta exposición y dedicada a Nikola Tesla? Pues bueno, como estamos inaugurando el espacio, pues queríamos iniciar de la mejor manera y obviamente estamos trayendo una muestra que ya estuvo presente en otros países y que fue un éxito total, que a la vez, a través de este personaje que es desconocido por muchos, pues tuvo tanto éxito en otros países y lo quisimos traer acá también. Bueno, a propósito de hablar de este personaje, pues vamos a descubrirlo junto a la curadora de esta muestra, como es María Santoyo. Muchas gracias. Bueno, María, ¿quién es Nikola Tesla? Nikola Tesla es una figura fundamental de la historia de la ciencia, relacionado con la ingeniería eléctrica, fundamentalmente, pero para... muy sencillamente enumerar sus logros, es el padre de la civilización eléctrica gracias a su apuesta por la corriente alterna, que es la que permite que la luz eléctrica nos alumbre en este momento. También fue el inventor del motor eléctrico, del motor de inducción polifásico, que todavía está presente en los aparatos de uso común, secador, lavadora, coche, etcétera, es decir, eso es tecnología tesliana, y fue el verdadero responsable de la radio. La paternidad de la radio no fue de Marconi, sino de Tesla. De hecho, Marconi pirateó 17 patentes de Tesla para poder lanzar su primera señal radiofónica a través del Atlántico. Inventó el control remoto, inventó una máquina voladora y, sobre todo, apostó por un sistema mundial de transmisión de energía, información, audio y vídeo que no pudo llegar a desarrollar porque perdió el apoyo financiero de los industriales estadounidenses del momento, pero que si se hubiese desarrollado por completo significaría una red global de energía de libre disposición y una red global de transmisión de información, etcétera, con lo cual fue una prefigura de alguna forma de la era digital, de Internet. María, se dice que Nikola Tesla pues es uno de los responsables, el ícono de la cultura popular. Sí, Nikola Tesla es un mito para la cultura popular. Inicialmente fue un mito para la subcultura popular, ¿no? Fue un mito para la contracultura juvenil de los años 60 y 70, norteamericana, estadounidense, y después fue recuperado en la era de Internet por toda una serie de movimientos artísticos y ecologistas, contraculturales, defensores de la intercomunicación libre a través de Internet, etcétera, y fue rescatada su figura gracias a estos colectivos especialmente activos en redes sociales y en Internet. Posteriormente, por la cultura popular más comercial, a través del cine, pues tal vez algunos oyentes recuerden a David Bowie interpretando a Nikola Tesla en la película El truco final, The Prestige, de Christopher Nolan. Bandas musicales que se hacen eco de su nombre. Hay una banda de rock que se llama Tesla, pero sobre todo la banda de rock AC/DC, que hace referencia en su nombre a la guerra de las corrientes, la guerra entre la corriente alterna y la corriente continua, entre Tesla y Edison, que fue una guerra mediática que se llevó a cabo entre los dos rivales a finales del siglo XIX. ¿Cuándo podemos descubrir en esta exposición esos límites que hay entre la realidad y la ficción? Bueno, Nikola Tesla es cierto que al ser una figura que fue tristemente olvidada por una serie de circunstancias, también se abrió a la especulación, a las teorías conspirativas, a todo tipo de lucubraciones y se convirtió en un receptáculo de todo aquello que cualquiera quisiera inventar, ¿no? Pero nuestra muestra se basa en hechos fehacientes, en hechos reales, porque consideramos que la realidad en este caso supera la ficción. Realmente es una figura absolutamente fascinante, sorprendente, cuyos logros fehacientes y reales son suficientes para encantar al público. Y no hace falta añadirle, pero es cierto que Nikola Tesla, por su aspecto físico, por su historia un poco trágica, ¿no?, por su final también misterioso, de alguna manera se convirtió en un icono de libre disposición, ¿no?, y también sujeto a muchas teorías que no siempre son reales, ¿no? Ahora, si hablar de este personaje, usted nos menciona que ha hecho tantas cosas, pero ¿a qué se debe que ha sido desconocido y otros han sobresalido? Uh-huh. Bueno, el motivo de la caída en desgracia de Nikola Tesla se debe a varias cuestiones, pero las fundamentales son tres. En primer lugar, la lógica fundamentalista, capitalista de esa segunda revolución industrial, en un momento en el que se estaban desarrollando grandes innovaciones, grandes industrias, financiadas por los grandes nombres del capitalismo norteamericano, Vanderbilt, Guggenheim, JP Morgan, Astor, etcétera, ¿no?, que eran los que financiaban las investigaciones y la innovación. Era un mundo de muchísima competencia y cualquier invento, cualquier desarrollo tenía que tener unos beneficios económicos a corto plazo y claros. En el caso de Tesla, que tenía unos desarrollos muy visionarios, ¿no?, y sus contemporáneos, particularmente los que podían financiar sus inventos, no siempre supieron ver la manera de rentabilizar esas ideas, ¿no?, porque eran unas ideas que no eran, no podían adscribirse a una corporación concreta o a un territorio concreto. Eran ideas que lo que contribuían era al avance general de la humanidad, al desarrollo de la civilización. Por lo tanto, aunque al principio sí que tuvo apoyos financieros, los fue perdiendo paulatinamente, sobre todo cuando su ideal, que era construir esa red energética, digamos, libre para todo el mundo, JP Morgan, que era en ese momento el financiero que estaba contribuyendo, apoyando su laboratorio, retiró su apoyo, ¿no?, porque vio que eso no podía ser rentable para él. Ese es uno de los motivos, es decir, que el capitalismo industrial de ese momento pues no casaba bien con un idealista utópico como Nikola Tesla. Por otro lado, Nikola Tesla no propició un entorno académico o de laboratorio con colaboradores o alumnos que pudiesen en un momento dado rescatar su legado y transmitirlo al mundo, ¿no? Él trabajaba de una manera muy autónoma, muy brillante, porque tenía una mente genial, ¿no?, pero al mismo tiempo, al no generar documentación, al no generar fórmulas o cuestiones que sus discípulos o alumnos o colaboradores pudiesen aprender, también se quedó solo a la hora de la transmisión de su legado. Y por último, un episodio concreto que fue la transmisión de la señal de radio por parte de Marconi, además robando sus patentes, ¿no?, que también fue muy desgraciado para él. Eso determinó que el héroe del momento se convirtiera, Marconi se convirtiera en el héroe del momento, que todo el mundo y toda la financiación se orientara hacia él y que Tesla perdiese los apoyos, con lo cual empezó su declive, ¿no? Son esas las tres motivos fundamentales por los cuales se fue olvidando. Este personaje ejerce esa poderosa atracción transcultural y multidisciplinaria y de alguna forma fue uno de los personajes que siempre estuvo pensando en esa capacidad que tenía el ser humano en la invención. Sí, Nikola Tesla era un humanista. Realmente esta mañana hemos tenido un conversatorio, una charla, y alguien mencionó o comparó a Nikola Tesla con Leonardo da Vinci, es decir, son figuras que van más allá de la ciencia o del campo específico de su investigación, que era en este caso la electricidad y el electromagnetismo, porque generan toda una doctrina filosófica prácticamente a partir de lo hecho científico, ¿no? Es decir, la ciencia como un medio, la ciencia y la tecnología como un medio para mejorar las condiciones de vida del ser humano, para contribuir al avance, al progreso de la civilización, eliminando fronteras. Es decir, es una visión verdaderamente idealista para el momento concreto que le tocó vivir, que estamos hablando de una época previa al primer estallido de la Guerra Mundial, ¿no? Tesla ya se avizoró a lo que sería más o menos el boom de la tecnología en esta época. Sí, efectivamente. Por eso la exposición se titula Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Realmente, Nikola Tesla, a finales del siglo XIX... generó un sistema de pensamiento y unos inventos, un campo de investigación que el siglo XX o que el principio del siglo XX no era capaz de comprender y que incluso rechazaba porque estaba en una lógica mundial prebélica y muy compleja, ¿no? Sin embargo, el siglo XXI, la era digital, la era de Internet, sí que es capaz de comprender el alcance de la visión de Tesla, no solo con los inventos que él, con lo que él contribuyó realmente a la ciencia y restituirle su honor, ¿no?, y sus méritos en el lugar que le corresponde en la historia, sino también comprender bien el alcance de su visión, ¿no? Porque ahora entendemos muy bien sus palabras, cuando él decía que él quería que la Tierra fuese un enorme cerebro, eso se compara muy fácilmente con Internet, ¿no? La Tierra, digamos, unas conexiones neuronales donde todos estamos interconectados, donde en un momento dado todo eso se puede poner en funcionamiento para ir hacia una evolución positiva de la sociedad, etcétera. Ahora, Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, es una exposición que no solamente va a estar aquí en Ecuador, sino que ya ha venido recorriendo algunos países de Latinoamérica. Uh-huh, así es, hemos tenido el privilegio, porque realmente para Miguel Ángel Delgado, que es el otro curador de la muestra, y yo misma, la posibilidad de viajar de la mano de Nikola Tesla a Latinoamérica, a varios países, ha sido un regalo, ¿no?, que nos ha dado este proyecto, y gracias también a Fundación Telefónica. Este proyecto ha estado acá en Ecuador, ha estado en Bogotá, y va a viajar a Medellín y Barranquilla, en Colombia. Ha estado en Buenos Aires y ha viajado a Córdoba, en Argentina. Y esperamos que aquí en Ecuador tal vez tenga continuidad en provincias, es decir, que desde luego este proyecto, cuanto más vivo pueda estar, es decir, que pueda seguir continuar viajando y dando a conocer esta figura en todos los países que se pueda, nosotros encantados. María Santoyo y su compañero de esta exposición dentro de la curaduría, pues ustedes han viajado junto a Nikola Tesla por estos países. Ahora queremos invitar a la audiencia para que usted en este momento nos lleve de la mano hasta este espacio donde se encuentra esa muestra y que sepan ellos qué van a encontrar al momento de su ingreso. Muy bien, esta muestra, que como ha comentado mi compañera Cristina, es la muestra inaugural del espacio Fundación Telefónica aquí en Quito, en Ecopark. Y el espacio destinado a la muestra es un espacio muy versátil, no muy grande, pero sin embargo nos vamos a poder encontrar la esencia de la exposición que se creó originalmente, que era una exposición para un espacio de 900 metros cuadrados, y vamos a poder ver varias instalaciones multimedia, es decir, que emplean distintos medios, tanto gráficos, visuales, videográficos, como de tecnologías de última generación, como la realidad aumentada. Es decir, hay varias aplicaciones de realidad aumentada que se han generado por parte del equipo de Ecuador para esta muestra. Y a través de todos estos medios, museográficos y discursivos, lo que pretendemos es presentar la figura de Tesla por capas temáticas, transversales. Primero presentamos su influencia en la cultura popular contemporánea para situarlo en nuestro contexto y después vamos descubriendo cuál fue el tiempo que le tocó vivir. Él emigró a los Estados Unidos y desarrolló su carrera en su práctica totalidad en Nueva York. Entonces presentamos en una sección cómo era Nueva York en su época, ¿no?, a través de imágenes de películas originales de 1890, de 1900. Presentamos el aspecto físico de esa ciudad que estaba empezando a erigirse, ¿no?, que estaba empezando a construirse a través de fotografías. Presentamos también a figuras fundamentales de su entorno, los industriales que hemos mencionado antes, su rival Thomas Alva Edison, John Jacob Astor, que fue uno de los que le apoyó inicialmente, pero que tristemente falleció en el Titanic y por eso no tuvo más apoyo por ahí. Pero también Nikola Tesla se relacionó con gente de otros sectores de la sociedad, con actrices como Sarah Bernhardt, que en ese momento era la actriz más conocida del mundo, o escritores como Mark Twain, que fue un gran amigo suyo. Es decir, que Nikola Tesla era un científico en contacto con la sociedad de su tiempo, que también es importante remarcarlo. Y sobre todo el cuerpo central de la exposición está dedicado a las aportaciones de Nikola Tesla en el ámbito científico, ¿no?, de manera muy didáctica, muy divulgativa, porque esta es una exposición para todos los públicos. Contamos uno a uno cuáles son sus principales aportaciones, con recursos escritos, visuales y con vídeos, con recreaciones tridimensionales de sus laboratorios, sus dispositivos, sus inventos como el motor eléctrico, etcétera. Es decir, que es una exposición que, pese a ser pequeño el formato de la sala, no es una sala muy grande, pero es una exposición con bastantes niveles de contenido y yo creo que el público saldrá de ahí teniendo una idea bastante clara de quién es ese personaje, ¿no? Cristina, para finalizar esta exposición, ¿el público la puede visitar desde cuándo hasta cuándo? Claro, las fechas de la exposición está para el 20 de julio hasta el 28 de octubre. Estamos funcionando de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Amigos, esta ha sido la participación de Cristina Valenzuela, responsable del espacio de la Fundación Telefónica de Movistar, y también de María Santoyo, quien es la curadora de esta muestra, que es posible que ustedes la puedan visitar y conocer y que la han denominado Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias. La hora exacta, 8:42. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, estamos ya con el señor William Castelo, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa, con quien hablaremos sobre el 25º Encuentro de las Culturas Rurales de Quito, con la participación de 33 parroquias rurales y 6 comunas. El evento iniciará el 29 de julio hasta el próximo 6 de agosto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, gracias por darme este espacio difusivo para poder promocionar lo que será el 25º Encuentro de las Culturas Rurales de Quito. Y con mucho gusto estamos acá para que la ciudadanía tenga conocimiento de todas las actividades planificadas para este gran evento cultural. Sabemos que don William tuvo que madrugar desde las 4 de la mañana para poder hacer efectiva su agenda de medios, que hoy desde muy temprano estuvo dando a conocer estas actividades que, como ustedes ya han escuchado, se reúnen varias parroquias y ahora le tocó el turno a Atahualpa y ya empiezan desde mañana con una gran jornada. Así es, mañana está convocada toda la parroquia de Atahualpa. Tenemos un evento que le hemos denominado la Mega Minga Parroquial Rural. Que tiene la idea de que todo el pueblo, en especial en mi parroquia Atahualpa, toda la gente pueda adecentarle al pueblo para poder recibir a las 32 hermanas parroquias y a las comunas que nos visitarán el 5 y el 6 de agosto. Esta iniciativa también lo estamos aplicando en las parroquias circundantes a Atahualpa, que son Puéllaro, Perucho, Chávez Pamba, San José de Minas, que están en nuestro sector y hacen parte de lo conocido turísticamente como la Ruta Escondida. Entonces, esperemos que en el día de mañana toda la gente de estas parroquias también se unan a la minga, pero en lo que corresponde a Atahualpa la gente está preparada. Hemos venido haciendo diferentes socializaciones, reuniones, para que esta actividad, que de alguna manera se ha estado perdiendo, lo podamos fortalecer y rescatar de alguna manera estos trabajos comunitarios. La minga, que ha tenido mucha fortaleza a nivel de país y que usted nos mencionaba que es el primer año en el que se pone de manifiesto la minga. Sí, es una propuesta nueva que nosotros como parroquia sede de estos encuentros culturales lo hemos propuesto realizarlo a nivel de todas las parroquias rurales. Como decía, lógicamente un poco más reforzado en la parte no central, por cuanto nuestro sector será quienes vamos a recibir a todas las delegaciones. Entonces es muy importante que la gente, más que todo de nuestras parroquias, vayamos fortaleciendo y rescatando esta buena costumbre que es de trabajar conjuntamente. Ustedes desarrollan estas festividades para fortalecer todo lo que tiene que ver con el ámbito turístico y también todo el desarrollo sociocultural de cada una de las parroquias y comunas. Así es, yo creo que este encuentro es un espacio propicio para que las parroquias rurales podamos demostrar la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, productiva y productiva, turística que tiene cada una de estas 33 joyas de Quito. Yo creo que es el único espacio donde la ruralidad se puede juntar y puede expresar sus costumbres, sus tradiciones, transmitir y hacer un intercambio, se puede decir, de lo que es la una parroquia con la otra parroquia. Cada una tenemos diferentes formas de vivir, formas de producir, diferentes formas de vivir en cada uno de los sectores. Tenemos parroquias del noroccidente, del oriente de Quito y, por supuesto, las del norte de Quito. Entonces, esta es la gran oportunidad para que podamos conocernos mutuamente cada una de nosotros. En el caso de Atahualpa, ¿cuál es la tradición que deben mantenerla, como usted acaba de mencionar? Bueno, existen diferentes tradiciones. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en épocas de cosecha, la cosecha del maíz, del morochillo, hace algunos años el tema del trigo, de la cebada, el compartir lo que se cosecha. Acabamos de pasar en Atahualpa, tenemos la tradición del baile de San Pedro y San Pablo, que es el Inti Raymi, justamente, donde grupos de danza, de música, compartimos lo que es la producción del maíz, del mote, y también lo que es la chicha. Entonces es una actividad muy importante cultural que tenemos arraigado ahí en Atahualpa. ¿Leyendas que se puedan rescatar de esta zona? Tenemos un sector que se llama el Machay. Ahí hace algunos años existía una cascada y una leyenda de las diosas del Machay. También hay otra leyenda en la parte alta sobre la cueva de los 40 ladrones, que está es una leyenda que se ubica en el cerro Fuya Fuya, que está en la parte alta de Atahualpa, colindando con las lagunas de Mojanda. ¿Cómo llego a Atahualpa? Desde Quito tenemos dos alternativas de llegar. Si vamos por la Panamericana Norte, llegamos a Guayabamba. En la parte de abajo, llegando al río Pisque, justamente cruzando el puente del río Pisque, tomamos a mano izquierda. Desde ahí subimos al Bosque Protector Jerusalén y vamos avanzando ahí. Iniciamos lo que le conocemos como la Ruta Escondida. Llegamos primero a Puéllaro, luego vamos hacia Perucho. Más arriba está Chávez Pamba, está Atahualpa y hacia el frente de estas dos parroquias está San José de Minas. Somos cinco parroquias que estamos en este sector. Y la otra vía de acceso, que también ahora está en muy buen estado, la vía Las Culebrillas, que va desde San Antonio de Pichincha, el sector de Rumicucho. Usted empieza a descender y llega hasta la parroquia de Perucho, que se une a la vía que viene por el otro lado, que es desde Guayabamba. Como ya llegamos a Atahualpa con esta guía que nos ha indicado el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Atahualpa, William Castelo, ¿cuáles son los platos que nos podemos servir? Bueno, la gente se está preparando, esperamos tener la visita de mucha gente, por lo tanto tenemos una variedad de gastronomía que estamos por mostrar. Por ejemplo, Atahualpa, antes de ser Atahualpa, tenía el nombre de Habas Pamba. Entonces el producto que nos caracteriza son las habas, y yo creo que uno de los platos más tradicionales justamente es las habas con mellocos y queso. ¡Qué rico! Depende también la temporada del año en que nos encontremos, ¿no es cierto? Ahorita lo tradicional es el tostado, es el mote, porque estamos cosechando el maíz ya seco. Entonces, mote con fritada, le decimos el mote casado, ¿no? Porque se le mezcla el mote con frijol y con fritada, y también para acompañar esto, pues un delicioso aguado, como le decimos nosotros, que es un refresco con limón. ¿Por qué el cambio del nombre Habas Pamba a Atahualpa? Bien, Habas Pamba era el nombre de este anejo que inicialmente fue Atahualpa, perteneciente a la parroquia de Perucho. Perucho era la parroquia madre de todo este sector. Luego, con el pasar del tiempo, se fueron independizando, primero San José de Minas, luego Puéllaro, después Atahualpa, hasta concluir con Chávez Pamba, que se había separado. Entonces, todo este sector, esta planicie de Habas, que significa Habas Pamba, se creó la parroquia de Atahualpa en homenaje al rey quiteño, al rey inca, la sugerencia de uno de los concejales de esa época en el municipio de Quito. Y desde ahí se viene manejando este nuevo término. Así es. Por lo general nosotros, los ciudadanos de Atahualpa, en nuestras cédulas constamos como lugar de nacimiento Atahualpa, y como un apellido se puede decir, consta también como Abas Pama. Entonces todos los atahualpenses tenemos esa fortuna de ser Atahualpa Abas Pama. Ahora, ¿cuáles son las actividades rápidamente que ustedes van a desarrollar durante esta gran jornada que inicia este 27 y concluye en el mes de agosto 6 precisamente? Sí, como les indicaba, el día de mañana 22, el domingo 23, vamos a tener la gran minga de la ruralidad. Vamos a contar con el apoyo de la EMOF, con lo que sería maquinaria para el desalojo de todo lo que se pueda recolectar de esta gran minga. De paso, les hacemos la invitación también a ustedes. El día jueves 27 de julio, vamos, a las 3 de la tarde, vamos a tener una rueda de prensa aquí en Amazonas y Pereira, en la Administración Municipal de Eugenio Espejo. Con la presencia de todas las autoridades de las parroquias rurales y municipales. Tenemos también otra de las actividades muy importantes y es una propuesta nueva, que es el sábado 29 de julio. Vamos a tener un encuentro de los juegos tradicionales de la ruralidad. Delegaciones de las 33 parroquias se concentrarán en Atahualpa este día sábado, donde van a presentar cada una de ellas un juego tradicional, el cual va, como producto de este encuentro, vamos a tener un documento donde constarán, se llama la guía de los juegos tradicionales de la ruralidad, donde constarán dos juegos de cada una de las parroquias, y justamente este día donde se va a hacer este encuentro se va a mostrar uno de estos juegos tradicionales. Los hemos dividido en grupos de 6 hasta de 7 parroquias en diferentes barrios de Atahualpa para en la tarde hacernos un reencuentro en el Parque Central, y vamos a tener una actividad cultural muy importante con gestores y actores culturales de la parroquia y también invitados. Luego tenemos el domingo 30, al siguiente día, tenemos la Feria de Saberes y Sabores de la Ruralidad. Esta es una actividad donde las 33 parroquias van a estar ubicadas a lo largo del Boulevard de las Naciones Unidas, aquí en el Parque de la Carolina, donde todos los productores, tanto en gastronomía, en producción agrícola, en artesanías, vamos a estar mostrando a la ciudad, a los moradores de la ciudad de Quito, toda la riqueza que vamos a tener, lo que tenemos las parroquias rurales. De pasito, invitamos a todos los quiteños para que el domingo 30, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, visiten el Boulevard de la Carolina y conozcan la riqueza cultural, gastronómica, productiva que vamos a mostrar las 33 parroquias rurales. Como parte también de este gran encuentro, hemos coincidido el 1 de agosto, nosotros vamos a cumplir 123 años de parroquialización. Por lo tanto, vamos a tener un acto cívico de embanderamiento de Atahualpa, donde las 33 parroquias nos están facilitando, nos van a prestar una bandera, vamos a embanderar todo el pueblo de Atahualpa, y vamos a tener un acto cívico con la presencia de todas las autoridades de las parroquias rurales. Luego tenemos, yo creo que lo más importante, la fiesta mayor, como nosotros lo hemos denominado. 5 y 6. Nosotros vamos a contemplarle desde el 4. La fiesta mayor va a ser el 4, 5 y 6 de agosto. ¿Por qué desde el 4? Porque ya el 4 van a estar presentes todas las autoridades de los gobiernos parroquiales, tanto presidente como vocales, personal administrativo. Les hemos invitado a que visiten Atahualpa, porque tenemos un evento muy especial. Hemos creado diferentes rutas turísticas para que las autoridades puedan seleccionar cuál de estas rutas pueden escoger y conocer lo que es la parroquia de Atahualpa. Adicional a esto, hemos contemplado en horas de la tarde un evento taurino, Toros de Pueblo, donde vamos a mostrar toda la riqueza cultural de los chagras que tenemos en nuestro sector también, con jinetes que vienen desde San José de Minas, vienen desde el sector Alto de Puellaro, que es la comuna de Aloguincho, Coyagal, y por supuesto de Atahualpa. Estamos contando con alrededor de 100 a 120 jinetes que estarán en esa tarde, y vamos a jugar conjuntamente con los presidentes y vocales de los gobiernos parroquiales a lo que es el Toro Golf, el concurso de lazo, y también tendremos toros pequeños de lidia para que las autoridades podamos disfrutar y compartir conjuntamente allá en esa tarde. Y lógicamente, el sábado 5 ya empiezan a llegar las delegaciones, vamos a tener un corredor lúdico cultural como recibimiento a las delegaciones, vamos a contar con el desfile de comparsas, donde las 33 parroquias y las 6 comunas vamos a hacer un desfile a lo largo de la calle de Atahualpa hasta llegar al estadio, donde será el escenario principal. luego de hacer el acto inaugural, viene la presentación de las primeras 17 parroquias que van en escenario, mostrando su potencial cultural escénico, se puede decir, ya en el escenario grande. Para cerrar, la noche del sábado tenemos artistas invitados también, se presentará La Toquilla y la Orquesta Bataola el día sábado 5 en la noche. Y si me permiten continuar hablando, porque parece que me tomé el micrófono. Creo que ya se nos acabó el tiempo, así que mi estimado William, solamente nos queda invitarle al público a que se den cita hasta Atahualpa para que puedan disfrutar de estas festividades con la participación de 33 parroquias rurales y 6 comunas que ustedes ya saben han hecho un gran esfuerzo para poder mostrar toda la belleza y la riqueza cultural de estas zonas. Muchísimas gracias, William, a usted por habernos acompañado. Gracias a ustedes y a los quiteños. Les esperamos en Atahualpa el 5 y el 6 de agosto. Muchas gracias. Bien, allá estaremos. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo, también a nuestro público que ha estado pendiente de la señal de Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silo en la dirección general, en la reportería Gabriela Larrea, Michelle Játiva, César Figueroa, Karina Soria. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Este lunes nos encontramos a las 7 de la mañana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.